como la vida que no fue, como la vida que no fue, como la vida, como una luz que no se ve, como una luz que no se ve y está encendida, como el camino a recorrer que no se logra todo ver, aunque se mira. Así se puede pretender esa mañana sorprender que el alma aspira. Toda la sombra vuelve atrás, toda la sombra vuelve atrás, cierre la herida. Hemos de conquistar la paz, hemos de conquistar la paz para la vida. Bueno, la dueña de la voz está acá, María Elena Melo. Buen día, bienvenida. Bueno, muy buenos días, gracias por recibirnos, como siempre, en esta nuestra casa también. Bueno, calor, ¿eh? Calor. La guitarra paradita. Calorcito, calorcito hoy. La guitarra paradita al lado de María Elena. Y es una hermana, imagínate. Yo te iba a decir, es gran compañera. Bueno, vos decís sí, hermana. Es una hermana, la guitarra. Sí, sí, sí. Me acompaña desde siempre. ¿La misma? No, la verdad que no. Esa primera que tuve está hecha ya. La tengo. Unas Enchordis, de aquellas queridas Enchordis. Después tengo una guitarra que era de mi viejo, que la amo y la tengo ahí como un tesoro. Dos por tres la toco. Emiliano también, porque le gusta tocar la guitarra y va y la agarra. Le digo, ojo que la guitarra es el abuelo, cuidala. También, son como tesoritos que uno tiene, claro, ahí. Claro. Esta va conmigo hace años ya. Entonces pasa a ser parte de uno, ¿no? Es como. Sí. Es así. Bueno, y María Elena no para. El otro día estuvo acá Pablo Cabrera con nosotros y la nombraba porque van a estar en un espectáculo juntos. Tenés permanentemente actividad, aparte de las clases, aparte de la dirección, sí, de coros, aparte de todo lo demás, presentaciones. Ha sido, sí, un año movido para ha vos. Ha sido un año movido, sí, la verdad que sí. Y si no, inventamos cosas, ¿no? Porque es algo que a mí me gusta, aparte. Yo soy así una persona como muy inquieta. Y uno tiene que hacer lo que le gusta, bueno, entonces hay que moverse, no hay que esperar que llueva del cielo, que te llamen. O sea, no va a llover, no va a llover del nunca cielo para llamarte. No, eso no va a suceder. No. Marilena, ¿querés cantar? Seguro. Puede suceder una vez cada no sé cuánto, pero a veces pasa. Pero bueno, creo que uno tiene que tomar como esa iniciativa, ¿no? Decir, sí, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Sí. Y yo soy muy de eso. Y está muy bueno. Tengo como esa característica, pues ya mis compañeros me conocen, mis amigos del canto, que soy como un poco eso, movilizadora de bueno juntarnos eso. Y de poder cantar. Porque qué cosa más linda puede haber que cantar juntos, por ejemplo, con todos estos compañeros que van nos a conocen hacer ahora. Son un montón, además. Somos siete. Sí. Son siete que van a cantar juntos. La canción de propuesta. Sí, esto ya nació hace un par de años. Sí. Perdón, mis amigos que no me acuerdo cuándo fue que nació, pero nació ya hace un par de años. Y empezamos a juntarnos, a cantar. Nos gusta cantar juntos por muchos motivos, por la temática a veces que elegimos para cantar, por la buena energía que hay entre todos, porque eso es siempre que nos juntamos es risa, chiste, sí, entre sí, canción y canción. Entonces hay como una energía muy linda y eso nos hace bien a todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que nos hace bien. Lo que nos hace bien es cantar, juntarnos. Bueno, vamos arriba y bueno, aparte vamos a mostrarle entonces y tener la posibilidad de llevarlo a una sala. Esta sala que es muy linda, que ya estuvimos, que muchos de los que están acá también ya han ido, por ejemplo, Edgardo y Ever ya estuvieron, Pablo también estuvo el 5. O sea, ya la sala la conocen y los que no la conocen los invitamos porque es una sala muy, muy claro, linda. Suena todo espectacular, suena todo. La verdad que te quedás, decís, ¿cómo suena todo? Esa sala, ¿eh? Divina, sí, que está ahí pegadito a Coparte, que tiene que ver con, sí, con fans de la música. Sí, está bien lo que digo. Esa sala y bueno. Entonces, que quedan Soriano, Soriano y 1243, esquina Carlos Quijano. Exacto, es un punto muy bueno también, ¿no? Uh-huh. Un punto, claro, muy lindo, muy céntrico. Claro. Vamos a nombrarlo, sí, ¿no? A todos también. Sí. Y este espectáculo que va a ser el viernes a las 8 de la noche. Exacto. Este viernes. Sí, ya se vino, uh-huh, el 10. Pablo Cabrera, Leo Figuera, Jorge de Grolia, María Elena Melo, obviamente, y Carlos Alberto Rodríguez, Muscarelli Rodríguez, dúo. 10 de noviembre, 20 horas. Soriano 1243, Sala Corchea, imperdible. Entradas por fans, vos nos explicás bien, sí. Y también en boleterías de la sala. Claro, ahí entran a la página, ¿no? Entran y ponen entradafans.com y ahí entran a la página y ahí pueden comprar la entrada, ¿no? Es un medio de poder comprar la entrada. O si van a la misma boletería, que eso lo hace mucha gente, ya estábamos hablando justo con Blanquita de eso, que mucha gente va el mismo día y bueno, y compra la entrada. Y ya, mirá que vamos a ir el mismo día y la vamos a comprar ahí la entrada. Perfecto. Bueno, y ahí la compran, ese mismo día. Pero bueno, si se quieren asegurar un poquito antes, bueno, pueden comprarla a través de la página, ¿no? Entrada Fans. Yo probé acá, es facilísimo. Sí, entras enseguida. Entrada Fans, todo junto, con minúscula, entradafans.com. Y ahí van derechito. Ahí está. Y ahí buscan cuál es el espectáculo que ustedes quieren. Acá lo estoy viendo. Sí. La canción de propuesta aparece enseguidita. Y se pueden sacar las entradas por cualquiera de las dos vías que decía María Elena. Y cómo ustedes, los que están juntos ahora que nombraba Marcelo, se conocen todos. Todos, sí. Pero, ¿cómo hacen para esto? ¿Ensayan? ¿Se juntan? Bueno, sí. Siempre hay como un primer puntapié inicial ahí de juntarnos, de ver cómo hacemos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, somos tantos. Claro. No podemos cantar muchas canciones también, pues somos muchos. Entonces, como que nos vamos organizando, ¿no? También nos gusta cantar juntos, ¿no? Entonces, planeamos cantar todos. Hay algunas canciones que hacemos todos juntos y otras que lo vamos haciendo como solistas, ¿no? Van a ver cómo... Como una primer parte, digamos, y otra segunda, ¿no? Que va a ser también, está armada diferente, para que no sea muy monótono decir una, no. Bueno, va a tener un movimiento, digamos, que va a estar bueno. Y bueno, y aparte, otra cosa que también nosotros veíamos, por ejemplo, que todos somos diferentes, todos tenemos estilos distintos, ¿no? Cada uno tiene su estilo, su voz, su manera de cantar. Nadie es igual a nadie. Claro, entonces, y eso hace más rica la... Sí, entonces la verdad que en eso es muy muy variado, digamos, lo que tiene que ver con la música, con el canto. Así que bueno, creo que es una buena propuesta, bueno, esta canción, eso, la canción de propuesta. ¿A qué se refieren con canción de propuesta? Bueno, la canción que propone es... Claro, es eso, ¿no? Estamos cada uno y en su conjunto proponemos algo, un estilo... o una manera de cantar, o de decir las cosas a través de la canción, ¿no? Creo que un poco va por ahí, ¿no? Proponer cómo decimos algo, ¿no? Cómo lo cantamos, a qué apuntamos con el canto, ¿no? Sí. Un poco es eso, ¿no? Eso es lo que están compartiendo. Se comunica Cecilia, dice, hola compas, el placer de siempre de escuchar a María Elena. Un abrazo afectuoso para ella y Raúl, aquí con la lapicera en la mano para anotar dónde va a estar. Pero Espacio Corchea, bien. Ya fuimos precioso íntimo, dice. Sí, es muy lindo. Este bueno, a ese mismo lugar es esta semana, este viernes, 8 de la noche. Y Raúl allá, de allá, está asintiendo. Está en la esquina ya. Está en la esquina, asintiendo y apoyando todo esto, ¿no? Como siempre. María Elena, sí. Sobre los cantores, ¿no? El otro día nosotros tuvimos acá a Pablo Cabrera, sí, hemos tenido Pablo. A Muscarelli Rodríguez muchas veces, cómo no, a Carlos Alberto Rodríguez, a De Grolia, me acuerdo que lo llamamos una vez, él es de Canelones, del Santoral, puede ser, es de por allá, ¿no? Y va a estar siendo parte de esto también. Sí, Jorge, De Grolia es increíble porque él canta muchas canciones de su autoría y tiene ese tinte hasta... cómico, ¿no? Sí, ¿no? No, parecía, tiene cada tema, va a cantar un tema que te morís de la risa. Por eso digo que cada uno tiene lo suyo estilo, ¿no? Claro. No, tiene esos temas increíbles de Grolia, la verdad que es un lujo divino, aparte divino, y tiene esas canciones bien, que te morís de la risa, sí, sí. Muy bien creadas. ¿Y Leo Figuera? Leo Figuera también es como más, ¿cómo te podría decir? Como más trovador, ¿no? Ajá. Tiene que venir Leito acá, ¿nunca vino? No, yo creo que nunca vino. Ah, mira, Leo, atención. Que Leo la Figuera, María Elena nos va a dejar el teléfono. Viniendo a la radio. Sí, es señor. Como más un trovador, te diría yo. Sí, sí. Ahí va. También, tiene una voz muy dulce, muy linda, Leo, la verdad que divino. Pero también hace, o musicaliza temas, o también tiene sus temas propios. O hace temas también de otros autores, pero Leo tiene una voz muy linda también. Es muy diversa la presentación, sí. Pero con una unidad en eso, ¿no? Sí. Y lo que vos decís, yo qué sé, yo me acuerdo de los primeros tiempos con Carlos Alberto Rodríguez, me acuerdo de los primeros tiempos con Muscarelli Rodríguez. Es cierto. Hay una larga, un largo camino ya hecho por ustedes. Sí, con, bueno, Edgardo y con Ever también, ¿no? Añares, sí, de conocernos, sí, sí, de, yo qué sé, de la época de cuando cantábamos en la Rural del Prado, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Son años. Añares, son años. Añares. Sí, sí, sí. Y todos peleando siempre para que su espacio esté. Sí. Ahora, María Elena, para el cantor también y la cantora, ¿no? También es, no es lo mismo cantar en vivo que te escuchen por un disco, por... Ah, no, claro. Lo que sea. Esa cosa linda de mirar, yo siempre digo, el tener el público cerca, ¿no? Yo soy de las que me gusta tener el público ahí y verlo, mirarlo, lo vas cantando y vas, si bien es como una mirada a veces, como amplia, digamos, no, sí, vas mirando todo el panorama, pero me gusta, es una energía muy linda que el público te manda ahí, ¿no? En, sí, el lugar. Entonces los ves, ¿no? O felices, o que van acompasando la canción que vos vas cantando, van contigo ahí. Ah. Y eso es cantar juntos, ¿no? Es estar ahí unidos al público. Eso creo que es lo máximo que le puede pasar a alguien que está cantando. Claro. Tenerlo ahí, cerquita, mirarlo. Y en un espectáculo de este tipo, con 7 personas participando. Sí, va a ser muy dinámico, imagino, ¿no? La energía ahí arriba, sí, también. Va a ser muy dinámico, ya te digo, del poder cantar todos juntos. Cuando cantamos juntos y hemos probado, por ejemplo, a veces dice, bueno, cantar unísono, ¿no? Pero cantar unísono no es tan fácil porque tenés que estar bien afinados, o sea, tenés todos cantando al mismo tono, y empezás ahí con una canción piano, ¿no? Muy chiquito y vas creciendo y... Bueno, eso tiene una fuerza tremenda, ¿no? Somos 7 voces diferentes, y la verdad que sí, es muy muy placentero poder cantar juntos, ¿no? Uno nota ahí la vibración. Sí, claro. Muy muy linda energía ahí para cantar. Entonces, es como muy dinámico, te digo, ¿no? Ya solo porque cantamos cada uno algunas canciones, pero al cantar juntos también está muy bueno, la y verdad. Y esto de canto colectivo, vos tenés, estás haciendo una experiencia impresionante con el coro. Bueno, este año, sí, ya que tocaste el tema ahí, antes tuvieron 12 años con una profesora, que Ana María Paulo, que es la que tuvo con ellos. Y bueno, ya se tuvo que ir por distintos motivos. Y bueno, me propusieron en Sacude, que es donde estamos, ahí cerca de casa, que quiere decir salud, cultura y deporte. Que está en el barrio, y bueno, me propusieron para poder dirigir el coro, y yo creo que casi ni lo pensé, dije que sí. Todos gente, adultos mayores, de 60 y pico, 70, 80 y pico, en Argentina que tiene 85 años, y tienen una energía que vos no sabes lo que es. ¿Son gente que viene del canto de antes o arrancaron ahora en esta etapa? O sea, no, les gusta cantar y han cantado ahí en el coro, ponele, ¿no? Claro. Ya estuvieron cantando en el coro y muchos los hacen por distintos motivos. Algunos porque sí les gusta cantar y tienen muy buenas voces, ¿no? Otros porque lo hacen como un modo de poder compartir con otros, o porque están solos, ¿no? Sí. Y bueno, es una manera de poder juntarte con gente como vos, claro, digamos, y claro, poder compartir la música, ¿no? Ellos mismos se sienten bien cantando, ¿no? Cantando juntos, les hace bien cantar. Sí. Y el que dirige el coro tiene que adaptar las voces, ¿cómo hace? Claro. Porque alguien que llega por esa razón, no llega porque sabe que tiene muy buena voz o porque ya canta. Ahí hay que armar la cosa. Hay que armarla, sí. Algunos, bueno, vinieron, algunos se fueron por distintos motivos, y otros vinieron nuevos, ¿no? Entonces, por suerte tengo, por ejemplo, un grupo de 8 hombres. En el coro, por ejemplo, lo que pasa en los coros en general, no hay muchos varones cantando. Seguro. Siempre es mayoritariamente las mujeres en los coros. Hay poquitos hombres, 2, 3, y lo de mayoría son mujeres. Por suerte tengo un grupo bueno que tengo de bajos, entre ellos Raúl. Sí, tiene unos graves tremendos. Tremendo. Y tengo buenos graves, tengo algunos tenores también dentro de los hombres. Y después tengo muchas contraltos y sopranos. También no hay muchas sopranas. Pero bueno, ahí vamos armando un poco con las voces. Qué pero bueno, lo principal para ellos es cantar, sentirse bien, poder darle a otros también esa canción que a su vez le llegue. Claro, que les, claro. Todo eso, ¿no? Pero es un grupo numeroso, somos 34, 35. ¿Toda gente de la zona? Digamos, del barrio hay muchos, pero viene gente hasta de Sayago, te digo. Mira vos. Mirá, hay una señora que va desde Sayago, otros que van sí, de los alrededores, pero tienen que tomar su ómnibus, o muchos en taxi porque no pueden andar viajando en ómnibus, por ejemplo. Entonces ya saben que el coro está destinado para ir y venir en taxi. Bueno. Así ahora, que para mí es un lujo. La profesora va a estar, pero actuando, el viernes a las 8 de la noche, Soriano 1243, en la Sala Corchea. Se pueden sacar las entradas por Entradas Fans. Y también se pueden sacar en la boletería de la sala. Y acá Soledad está preguntando, dice en el mensaje, ¿cuál es Carlos Quijano? Aquella manía torpe de cambiarle el nombre sí. a la calle de 18 de julio sí. para un lado. Bueno de Yaguarón queda una cuadra. Una cuadra. Claro. Sí. Para un lado sí, para el otro lado Carlos Quijano. Ahí está. Bueno, y vamos a cerrar con María Elena cantando con la guitarra. Bueno, y antes voy a mandar un saludo a Lali, mi amiga de allá de Nicolich. Una genia, ella divina también, una cantora. Que vos nos has contado de Lali. De Lali, divina, siempre está ahí al firme. A Rosana, una gran amiga del Liceo 54 allá, pero es una cantora divina que canta también con el alma, con el corazón, y que somos muy amigas. Mirá y vos. Que la quiero un montón. Ellos tienen un dúo que se llama Retama. Hay que traerlas. Bueno, ¿no? Rosana, escuchaste, vení ahí también está. A cantar. Que se comunique, Rosana. Que venga. Y armamos acá. Ahí está. Bueno, vamos a cerrar entonces con que María Elena. Bueno, no sé, iba a hacer esta canción que se llama La ciudad de Montevideo, que ustedes la pasan ¿cómo no? bastante. ¿Cómo no? La escucho cuando sale la parte de cine, como es, no me sale ahora. Palumbo. Elegida por él. Ah, elegida por él, mirá. Elegida por él. Ajá. Sí, señor. Bueno, entonces hacemos esta canción, si les parece. Dale. Bueno, y muchas gracias por el espacio, como siempre. A vos por venir acá. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés, me puse el mundo al revés. Era el más joven del mundo, por eso me equivoqué. Por las puertas de mi madre al Uruguay me neveré, en menos que canta un gallo, por apurarme quedé completamente uruguayo. Completamente uruguayo. Salido allí ya no pude ser italiano después, ser inglés o americano, árabe, venezolano, español, suizo, francés. Español, suizo, francés. No traigo nada de origen, no tengo nada que hacer. Voy cantando mis tangueses que se parecen a veces a la ciudad que dejé, a la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocara elegir para nacer